Nos adentramos en el ámbito educativo porque vamos a quedarnos en los próximos minutos con una acción formativa que va a tener lugar en el Instituto Las Cumbres en los próximos meses, en concreto desde septiembre a noviembre, que va a girar en torno a lo que es la figura de los certificados de profesionalidad. Así que vamos a aprovechar además para conocer en qué consisten, su utilidad, quién puede intentar conseguirlos y ya decimos en qué consiste el módulo en concreto que se va a ofrecer en septiembre, que está enmarcado dentro de lo que es la familia profesional de administración y gestión. Pero bueno, todos los detalles en cualquier caso nos los van a ofrecer a continuación, en concreto desde la Secretaría del Instituto Las Cumbres. Su responsable nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Carmen Fernández, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y antes de nada, bueno, lo hemos comentado en estos días atrás, pero digo, que sirva de reflejo de que los institutos seguís funcionando a pesar, ¿no?, de ese periodo de vacaciones. Es verdad que todavía este mes de julio, en el caso de los institutos, bueno, pues todavía con trámites hasta el lunes, por ejemplo, estuvo abierta la matrícula, ¿no?, de secundaria y bachillerato, aquí lo comentamos, y bueno, pues hasta el día 11. Hasta el día 11 se cerró la matrícula de bachillerato y secundaria, y ahora mismo está abierta la matrícula de los ciclos formativos. Y de hecho, bueno, además de todo ello, pues con los preparativos, supongo, ¿no?, de cara al próximo curso. Exacto, preparando ya toda la organización del próximo curso, del curso 22-23, tanto en matrícula del alumnado como lo que es la organización interna del centro. Y además de todo ello, o dentro de lo que bueno, pues son esos preparativos, pues por ejemplo, veíamos que hacíais referencia, publicabais una información sobre un próximo módulo formativo que va a tener lugar en el mes de septiembre, pero que ahora mismo, por ejemplo, estaríamos en plazo todavía para aquellas personas que puedan estar interesadas. Se trata de un módulo para conseguir un certificado de profesionalidad. Si te parece, vamos explicando un poco en qué consiste todo ello y comenzamos por eso mismo, ¿no? ¿Qué es un certificado de profesionalidad? Pues mira, es verdad que nos hemos inmerso en este nuevo proyecto, los certificados de profesionalidad, porque en primer lugar porque nos interesa seguir formando al alumnado una vez que sale del centro. Y en segundo lugar porque también nos parece interesante para las personas que están desempleadas, que están inscritas en el SAE de larga duración, es una forma de reciclarse y de estar actualizado con las nuevas competencias profesionales que te exige el mercado laboral hoy en día. Entonces, nos pareció interesante el proyecto y es la primera vez que lo vamos a impartir. Entonces, estamos un poquito también nosotros, como quien dice, experimentando un poco cómo es todo esto. Y nos parece interesante, por lo que tú estás comentando, porque el certificado de profesionalidad son unos certificados oficiales que pide el Ministerio de Educación en colaboración con la Consejería de Empleo. Y lo que te acreditan son cualificaciones profesionales, es decir, es una forma de adquirir una cualificación profesional a través de una vía formal, pero sin tener un título reglado como es un título de técnico en FP o técnico superior, ¿vale? Estos certificados de profesionalidad están destinados principalmente a personas desempleadas, porque ya te digo que lo que se intenta es reciclar un poquito a estas personas y que se vayan actualizando conforme a las nuevas exigencias del mercado laboral y vayan adquiriendo nuevas habilidades, nuevas destrezas y nuevos conocimientos, pero también pueden participar de estos certificados de profesionalidad las personas que están en activo, incluso personas que están estudiando, ¿vale? Son certificados oficiales y lo que se trata es de actualizar las competencias profesionales y de adquirir nuevos conocimientos, nuevas destrezas y nuevas habilidades. Todo ello enfocado para adaptarse en mejores condiciones al mercado laboral. Ese sería el objetivo. El objetivo principal, sí. ¿Quién podría, Carmen, presentarse? ¿Quién podría intentar conseguirlo? Pues mira, principalmente está destinado a personas desempleadas, es decir, que tienen prioridad sobre cualquier otro tipo de participante, si estás inscrito en el SAE con más de un año de antigüedad. Pero también pueden participar personas que estén en activo. Hay un 25% de las plazas que están reservadas a personas en activo y o personas que estén estudiando. Nosotros el certificado de profesionalidad que vamos a impartir es de nivel 3, porque hay tres niveles de cualificación. Uh-huh. El nivel 1 no exige ningún tipo de titulación académica. El nivel 2 te exige una titulación equivalente a la ESO. Y el nivel 3, que es el que vamos a impartir nosotros, te exige un nivel académico de equivalente a bachillerato, técnico en formación profesional o técnico superior en formación profesional. Entonces, el que vamos a impartir, que es el de auditoría, es un módulo formativo dentro de un certificado de profesionalidad más completo. Está destinado principalmente a eso, a personas desempleadas que tengan un nivel de formación equivalente a bachillerato. Y que por su perfil profesional, por las labores que a lo mejor han estado realizando, puedan intentar conseguir ese certificado de profesionalidad dentro de ese ámbito de la familia de la administración. Claro, el certificado, este módulo formativo de auditoría, lo que te va a certificar es una unidad de competencia, digamos, para trabajar en puestos de contable, de administrativo o de incluso ayudante de auditor, ¿sabes? Uh-huh. Es, para decírtelo así un poquito más fácil, es como hacer un curso de contabilidad, pero en profundidad, desde el punto de vista de la normativa contable, ¿sabes? Cómo se aplica realmente la normativa contable, cómo hay que llevar las cuentas según el Instituto de Cuenta y Auditoría de Cuenta, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuenta, ¿vale? Un curso de contabilidad avanzado, por eso te exige un nivel de conocimiento previos, porque si no, no puedes seguir el curso. Por eso mismo te lo preguntaba, ¿no? Quiero decir, en el sentido de que no está abierto en general a cualquier persona que tenga bachillerato, sino que al menos tenga una serie de conocimientos ya dentro de lo que es esa rama profesional, aunque no tenga ningún título en ese sentido. Claro, oficialmente con el título de bachillerato puedes acceder, porque es el requisito académico que ponen en los certificados de profesionalidad, pero es verdad que si tienes el título de técnico en formación profesional, en gestión administrativa, por ejemplo, o el título superior de administración y finanzas, hombre, te va a resultar todo mucho más conocido, porque ya han estudiado contabilidad previamente, ¿sabes? Entonces lo que vamos a hacer es profundizar en esa contabilidad que han estudiado y vamos a formar a esas personas para que tengan una competencia profesional mucho más avanzada. Y ese certificado de profesionalidad no es un título, hay que diferenciarlo, pero sí que es una forma de demostrar unas competencias, ¿no?, de cara a posibles empresas que te puedan contratar, ¿no? Exacto, mira, no es un título, o sea, no tiene el mismo peso que un título de técnico en FP o técnico superior en FP, pero sí es un título oficial expedido por el Ministerio de Educación y tiene validez en todo el territorio nacional. Por eso nos parecía también muy interesante este tipo de cursos, porque son cursos como de formación continua, pero que van a estar reconocidos por el Ministerio de Educación. Así que, en definitiva, es otra vía, ¿no?, de acceder al mercado laboral de adquirir nuevas competencias profesionales. Y, en concreto, ¿no?, como decimos, en el caso del Instituto Las Cumbres, vais a comenzar con este módulo de auditoría. Sí, porque, como te digo, es la primera vez que hemos solicitado este proyecto, entonces nosotros también estamos experimentando un poco cómo va todo esto. Y nuestra intención es que si este módulo formativo sale bien y vemos que tiene éxito y que tiene acogida, pues a partir de diciembre solicitar uno para el curso 2023 completo, del año completo, porque los certificados de profesionalidad no van por cursos académicos, van por años naturales, es decir, sería el año 2023 desde enero hasta el 30 de noviembre del 2023. Y ese curso queremos solicitar el de creación de microempresa, porque también nos parece interesante para el alumnado que sale de los ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, que tengan también la posibilidad de hacer un proyecto de creación de empresa, ver la viabilidad que tiene, pero hacer un estudio exhaustivo y un estudio realmente real, lo más real posible. Por tanto, entonces esa es nuestra intención. Pero vamos a empezar con un módulo, el de auditoría, que ya te digo que nos parecía interesante por el tema de que es como profundizar en la contabilidad que nuestros alumnos también han visto ya aquí, y que personas que estén que sean demandantes de empleo y que quieran trabajar como contables en algún tipo de gestoría, pues les va a venir estupendamente bien. Por tanto, ahí queda, ¿no? Sobre todo las personas a las que podría ir destinado este módulo y lo que supone ese certificado de profesionalidad, que como nos decías, es un proyecto. Antonio Macías, el director del Instituto de las Cumbres, ya nos lo comentaba en su momento, ¿no? Que era otra de las vías, ¿no? Otra de las líneas de acción que iba a poner en marcha el Instituto las Cumbres. Y en este caso, por tanto, ese primer módulo que se va a ofrecer desde septiembre a noviembre va a ser el estreno, podemos decir, ¿no? La primera acción. Y a partir de ahí, por tanto, queréis, ¿no?, que cada año se cuente con alguna acción en torno a certificados de profesionalidad que vayáis ofreciendo, ¿no? Exacto. También queremos probar un poquito y hacer como una especie de cuestionario, ¿no?, a ver los demandantes de empleo qué tipo de certificado de profesionalidad les interesaría. Pero para eso, ya te digo, nosotros vamos a empezar con el de contabilidad, vamos a ir sobre la marcha, poquito a poco. Estamos trabajando en colaboración también con el Club de Empleo de Ubrique y con Andalucía Orienta, que desde aquí quiero agradecer tanto a Ana como a Mariola su colaboración, porque sin su ayuda hubiera sido muchísimo más difícil llevar todo eso adelante. Y también la idea es esa, es solicitar los certificados de profesionalidad, pero también porque la gente, los demandantes de empleo de Ubrique, estén interesados en ese tipo de certificados, ¿sabes? No andar ciega y hoy, este año pido uno, el año que viene pido otro, sino ve un poquito qué es lo que demanda, qué tipo de formación está demandando el colectivo, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, y ofrecer un poco la formación que ellos necesiten. Sí, sí, puede haber que coincida, ¿no? Distintas personas, un grupo, y os lo puede plantear y sería una de las propuestas, a lo mejor, ¿no?, para uno de los próximos años el realizar una acción en ese sentido, ¿no? Exacto, porque los certificados de profesionalidad van sumando, es decir, tú puedes hacer uno este año y el año que viene hacer otro y el año que viene hacer otro y lo que vas a tener son más títulos, más titulación. Te acreditan, los certificados acreditan un número de horas, con lo cual, ya te digo, que cuanto más haga o cuanto más te forme en ese sentido, más preparado vas a estar para el mercado laboral. En el caso concreto, es el objetivo. Sí, sí. Y, Carmen, sobre la acción concreta que vais a ofrecer en las cumbres, estamos hablando de cuánta duración, decíamos, desde el 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre, ¿verdad? Sí, pues mira, nosotros vamos a ofrecer el módulo formativo de auditoría, que ya te explica un poco que lo que te va a permitir, lo que permite es adquirir la unidad de competencia de llevar la gestión contable en un procedimiento de auditoría, y se va a impartir desde el 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre en horario de tarde. Tiene que ser obligatoriamente en horario de tarde porque tiene que estar fuera del horario lectivo de los profesores, porque somos los mismos profesores del centro los que los impartimos. Entonces, el horario de tarde es uno de los requisitos que tiene este tipo de programa y nosotros hemos puesto de 4 de la tarde a 7, de lunes a jueves. Los viernes no habría clase, los viernes los damos libres. Y son 120 horas de duración, ¿vale? Acredita 120 horas el certificado. Así que podemos decir que se trata de una acción intensiva durante esos meses, pero en este caso concreto, durante... Son 10 semanas. En el calendario que nosotros hemos programado son 10 semanas. 10 semanas, 3 horas al día, de lunes a jueves, de 4 a 7 de la tarde. Y es una forma, además... Sí, sí, cuéntanos, Carmen, sí. No, que el plazo de inscripción era del 15 de junio al 15 de julio. Por lo tanto, terminaría este viernes, pero bueno, si alguien tiene alguna duda o no ha podido echar la inscripción, pues que se ponga en contacto directamente conmigo en la Secretaría de Islas Cumbres y vemos cómo lo podemos solucionar. Pues nosotros que recogeremos todos esos datos, como siempre, en la reseña, la información que ofrecemos junto al audio de cada entrevista en nuestro blog de la mañana. Y bueno, decía que además os adaptáis, tiene que ser por la tarde, como os comentabas, de todas maneras, porque son los propios profesores, ¿no?, del Instituto Las Cumbres los que ofrecen este módulo. Pero además es una forma de adaptarse, como nos decías, a estudiantes incluso que quieran realizar este módulo o a personas que aunque va dirigido sobre todo a desempleados, también personas que puedan estar en activo, bueno, pues en ese horario de 4 a 7, por tanto, se desarrollarán las clases de lunes a jueves, 120 horas, por tanto, de duración, que quedarán acreditadas. Y el perfil, has comentado, ¿no? Algunos apuntes al respecto, pero Carmen, el perfil o perfiles, ¿cuáles serían de las personas que estarían más interesadas en realizar este certificado de profesionalidad concreto en este módulo de auditoría? Mira, el requisito académico que establece la Junta de Andalucía para el nivel 3 de cualificación 3 es el título de bachillerato. Mm. Es decir, que cualquier persona que tenga el título de bachillerato puede acceder al curso. ¿Vale? Lo que ocurre, que es lo que te comentaba, nosotros vamos a dar un curso de contabilidad más en profundidad. Entonces, claro, sería interesante que tuvieran conocimientos previos de contabilidad, tanto porque se hayan formado y tengan los conocimientos formales, digamos, a través de un título de técnico en gestión administrativa o técnico superior en administración de finanzas, o porque también puede haber personas que llevan muchos años trabajando en gestorías con la contabilidad y aunque no tengan un título formal, sí entienden de contabilidad. O sea que para esas personas, si tienen el título de bachillerato, también sería un curso muy interesante. ¿Vale? Entonces, en principio, el perfil, lo que establece la normativa es que con el título de bachillerato puede acceder cualquier persona que esté interesada. Lo único que sí que es verdad que, hombre, que está diseñado para trabajar la contabilidad de una manera muy profunda. Entonces, pues, si no tienes ningún conocimiento previo de contabilidad, a lo mejor pues te puedes perder un poco. Pero bueno, también se trata de eso, a lo mejor también se trata de que esas personas que no tienen conocimiento previo de contabilidad lo puedan ir adquiriendo. Uh-huh. Así que estaría, pues sí, estaría abierto en general, personas que cuenten al menos con un bachillerato o FP, ¿no? Pero sí. Es cierto que, y además por ahí iba la pregunta, la ha respondido perfectamente, ¿no? También, ¿no?, a ese perfil de personas que tengan experiencia trabajando en lo que es la contabilidad, que por las razones que fuesen, bueno, pues no han podido contar con un título, sino que comenzaron a trabajar en ese ámbito y ya tienen experiencia, pero no tienen cómo acreditarlo, ¿no? Pues sería perfecto este. Exacto. Es que los certificados de profesionalidad, el principal objetivo que tienen es acreditar la competencia profesional de personas que no han podido acceder a esa competencia a través de la vía formal de la educación, sino que la han ido adquiriendo a lo mejor a través de la experiencia laboral. Entonces, es una forma de tener un título que te acredita oficialmente en todo el territorio nacional que tú sí tienes esa competencia profesional. Pues seguro que hay, además, en el caso de la contabilidad, muchas personas que puedan estar en esa situación. En nuestra localidad, pues ya saben que tienen esta oportunidad. Y de todas maneras, también insistir en que pueden contactar con vosotros, porque es un camino que comienza por parte del Instituto de las Cumbres y estáis abiertos, por lo que nos has indicado, ¿no?, a propuestas, siempre y cuando no haya un número suficiente de personas interesadas en proyectos sobre certificados de profesionalidad aquí al futuro. Exacto, es un proyecto que estamos iniciando ahora, pero que lo hacemos con perspectiva de futuro. Nuestra intención es seguir en los próximos años impartiendo este tipo de certificado, porque lo que pretendemos es que la población, tanto desempleada como la ocupada, porque realmente la formación nunca está de más, y el ir adquiriendo nuevos conocimientos y el ir adaptándonos a las exigencias del mercado laboral, yo creo que es algo interesante para todos, incluso para nosotros los formadores. Pues ahí queda esa posibilidad y nosotros no queríamos, desde luego, que quedase sin que la persona que pueda estar interesada, desde luego, tenga la información al respecto. Ahí han quedado algunos datos, pero si quieren más información, como nos decía, ¿verdad?, puede contactarse con la Secretaría del Instituto Las Cumbres, allí directamente contigo. Exacto. Nosotros hasta el 31 de julio estamos aquí en horario de 9 y media a 1 y media aproximadamente. Atendemos el teléfono. Teléfono que veo que lo habéis publicado a través de vuestro perfil en Facebook, así que si te parece lo comento, el 671-530-785, ¿verdad? Podrían contactar con ese teléfono directo. Ese teléfono, quien marque ese teléfono le contesto yo. Pues es mi teléfono directo. Entiendo que pueden informarse, por tanto, ¿no? Pueden llamar a ese teléfono. Sí, sí. Incluso si quieres por correo electrónico también, en secretaria@ieslascumbres.es. También me llega directamente a mí el correo. Muy bien, pues son las formas de contactar con el Instituto Las Cumbres si están interesados en este proyecto que echa a andar ya en este curso, en este año, y en concreto a partir de septiembre con ese módulo formativo de auditoría, todo ello relacionado con el certificado de profesionalidad sobre gestión contable y gestión administrativa para auditoría, perteneciente a la familia profesional de administración y gestión. Pues Carmen, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote toda la información y por supuesto a vuestra disposición para cuando os haga falta, bueno, pues ya digo, informar sobre esta serie de iniciativas en torno a los certificados de profesionalidad que van a ir llegando desde el Instituto Las Cumbres. No sé si hay algo más que apuntaros. No, simplemente agradeceros a vosotros el interés, el habernos llamado y el darnos esta oportunidad de difundir este nuevo proyecto. Y nada, que seguiremos en contacto y para el próximo curso, si solicitamos el nuevo certificado de profesionalidad, pues volveremos a contactar con vosotros y a explicaros un poco en qué va a consistir. Perfecto, pues estaremos pendientes. Carmen Fernández, secretaria muchísimas gracias del Instituto La Cumbre. Muchas gracias, un saludo. Gracias a vosotros. Saludos.